escarba y escarba. Todas nuestras almas se desgastan. Ves que ya no hay brazos que te alcancen. Y las lunas miran hoy a otro lugar. Ves que te ves como rara. Ves que te ves ensimismada. Ves que te ves como siempre estará a mi hombro por si quieres llorar.